Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Programa y seguimos en el ciclo de Hacedores de Ciudades. Sí, un día hermoso hoy, muy soleado, muy bonito, da gusto. Vamos a tener un invitado hoy, Fernanda. Sí, ¿y qué invitado? ¿Quién es? Es Robinson. Pucha, yo quería generar suspenso. Sí, se cortó el retorno. Bueno, sí, va a estar Luis Robinson. Vamos a tener a Luis, que en cualquier momento va a venir. Y bueno, para empezar y romper el hielo, sabes que hace un rato estaba mirando por televisión la llegada de este satélite a Marte. Sí. El Curiosity, y me impresionó, ¿no? Porque yo estaba viendo por televisión unas imágenes que un aparatito estaba mandando desde Marte. Sí. ¿No? Esa estrella roja que se ve ahí cerca del Piltri a la noche. Me impresionó, busqué algunos datos, está a 517 millones de kilómetros, o sea, unas cuantas vueltas acá a la comarca, ¿no? Está bastante lejos. Y es un pedazo de satélite, no es una cosa livianita, pesa una tonelada y tiene el tamaño de un auto. Un auto. Imagínate, poner un Volkswagen ahí en Marte. O sea, realmente lo que están haciendo es, no quiero ni pensar lo que debe costar. Bueno, eso sería, a ver cuántas casas se podrían hacer con eso. Eso es otro tema. Pero el objeto de lo mandaron? Porque están probando, quieren probar a ver si hubo vida en Marte, si fue posible algún tipo de desarrollo biológico, porque creen haber encontrado meteoritos que muchas veces llegaron a la Tierra y que dicen que son de Marte, restos de especímenes así de tipo bacterias, digamos, sí, petrificadas. Y bueno, entonces todavía siguen el intento. Se supone que la Tierra es un pedazo que se formó por desprendimientos de un choque con Marte. También algunos dicen que Superman vino desde ahí cerca, ¿no? Pero había un dato interesante. Mira, hay un momento cuando el satélite está por amartizar, ¿no? Porque al llegar a Marte se amartiza. No es aterrizar, ni amortizar tampoco, es amartizar. Hay una etapa de 7 minutos en que pierden la comunicación con la Tierra, una cosa por el estilo, y que requiere de un proceso tecnológico muy desarrollado para poder posar semejante auto de una tonelada sobre la superficie marciana. Entonces esa parte que la trabaja una computadora, naturalmente, posee un software que fue diseñado por un argentino. Argentino que trabaja ahí en la NASA. Así que bueno, estaría bárbaro que ese argentino estuviera acá desarrollando ciencia, ¿no? Ese es otro de los que hay que traer, digamos. Sí. ¿No? Y si quiere mandar un cohete, que lo manden con onda. No me voy a poner tampoco en primitivista porque... Hablando de Marte y toda la otra vez, también estaban pasando en el noticiero las que todavía están en pie, las banderas que plantaron los yanquis cuando fueron a la luna. Ajá. Se observa la sombra, sí, la bandera y todo. No se sabe en qué condiciones, pero dos de ellas están ahí. Había teorías que decían que no habían llegado nada, que habían puesto ahí un... Sí, había una teoría que decían que... ¿cómo se llama este director? Kubrick. Ajá. Había, porque Kubrick hizo Odisea en el espacio un año antes de que el hombre pisara la Tierra. La luna. Y hay una teoría que dicen que fue tan increíble esa película y todo el desarrollo, la escenografía que hizo, que dice que lo contrataron para que haga un espacio similar al de la luna y que se ficcione todo. Pero no, llegaron. Hay muchas pruebas de que llegaron. Podríamos afirmar uno que llegan los argentinos. Sí, llegaron los rusos, los chinos deben haber llegado también. Bueno, pero resulta que una vez, y esto es real lo que te voy a contar, hubo un argentino que reclamó la luna como pertenencia, como terreno propio. y tiene la escritura de la luna. Mira. Sí, sí, sí. Porque, claro, porque ahí parece que hay una parte de esas cosas raras de las legislaciones, que un terreno que no es de nadie, vos lo podés reclamar, pagás los derechos que corresponda y queda a tu nombre. Entonces este argentino le quería cobrar royalties a la NASA, viste, alquiler, por... pero flaco tiene el título de propiedad de la luna, ¿eh? O sea, tiene dueño de la luna, cuando la miremos, el señor Ramón no sé cuándo. Ramón Pérez entregó la luna. Bueno, bueno. ¿De qué vamos a hablar, Oscar? Contame. Hoy se me ocurría que podíamos hablar de techos. Bien. Porque ahora empieza el tiempo lindo, y yo sé que a mucha gente se le va a dar por empezar a construir, o sea, comienza... de a poco se va a ir terminando las lluvias estas groseras, el mal tiempo y qué sé yo, y comienza el tiempo apto para comenzar a construir sin problemas. Uno puede construir todo el año. Sí, las heladas nos están dando tregua también estos últimos días. Claro, viste, ahora no conviene estar hormigonando mucho por las dos, tomar todos los recaudos, digamos, porque están cayendo unas heladas groseras, efectivamente. Entonces, bueno, el techo es una parte muy importante de la casa, y económicamente también es una parte muy importante de la casa. Entonces estuve averiguando algunos precios como para dar unas ideas tanto a aquellos que estén pensando en construir algo, como a aquellos que quieran tener simplemente una idea para un futuro proyecto de vivienda, ¿no es cierto? Bueno, me voy a referir exclusivamente a los techos de madera. Bien. No techos de losa ni de ningún otro tipo de material, sino techos de madera con cubierta de chapa, que es prácticamente el tipo de techo que más abunda acá en la comarca andina. Che, buenísimo. ¿Y qué te parece si antes de entrar en los techos de chapa y de madera nos vamos a escuchar un tema musical? ¿Cómo no? Thank you. adentrarnos a hablar en el tema de los techos, voy a recordarle los números de teléfono. Dale. Para todos aquellos que nos estén escuchando y quieran hacer preguntas, consultas, evacuar dudas. 4455-800 y 4455-999. Nos puedes escuchar también a través de www.oga.fm. Bien. Contame, ¿estuviste viendo? ¿Te acuerdas que hablamos acá de un laberinto? Sí, qué buchón que sos. Contame, por favor. Sí. Ayer me fui a pasar el día a una chacra de unos amigos que tienen un laberinto hermoso. Un laberinto. Y ya hace 13 años que lo vamos viendo crecer. Mirá. Y está cada día más lindo. ¿De qué, más de qué altura son las paredes? Y ya tiene más de 2 metros. Más de 2 metros. Sí, ya está cada vez más tupido, por suerte. Así que ya dentro de poco... ¿De qué especie vegetal? Macrocarpa. Macrocarpa, exactamente. Tiene una hectárea más o menos de dimensión. ¿Una hectárea? Sí. Es gigante. Es enorme. Está buenísimo. Y que te perdés adentro. Obvio. Tenés un montón de puertitas donde tenés que ir a elegir un laberinto. Uy, qué bonito. Así que sí, algún día los vamos a invitar acá al programa para que nos cuenten cómo lo hicieron. Qué lindo. ¿De dónde salió? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Y ahora hace 13 años que ya está el laberinto. Mira qué linda manera de comenzar a jardinar una hectárea. Sí. Increíble. Sí, perseverancia, qué barba, aparte. La verdad, yo me acuerdo cuando eran chiquititos que tenían, no sé, 50 centímetros los macrocarpas. A verlos ahora. Qué constancia. Sí, bueno, está muy lindo. Aparte está todo parquizado afuera con los cedros también. Está muy, muy, qué bonito. Muy linda la chacra. Un beso para ellos. Bueno, íbamos a hablar de techos. Dijimos techos de estructura de madera y cubierta de chapa, que es lo que más usamos acá en la comarca, ¿verdad? Primero les voy a dar unos precios de madera como para que nos vayamos adentrando el tema, y después vamos a ir alternando, porque esto es, voy a hacer un cómputo para aquellos que lo puedan ir siguiendo y que necesiten datos para eso, para tener, tienen una plata y quieren saber si les alcanza para construir el techo. Bueno, ahora yo les voy a dar una serie de precios que en ese sentido los van a ayudar, pero vamos a tratar de hacerlo ameno para que no nos aburramos. Bueno, el precio de la madera, ¿cuánto está? Vamos a hablar de madera aserreada, no de troncos, de postes, digamos, sino ya madera aserreada, que en el caso de ciprés y oregón, que son las maderas que más usamos acá, y pino, el pino ordinario, el pino común ordinario, es el pino que usamos para las clavaderas, que va sin cepillar. Bueno, entonces, el ciprés, el pie de ciprés cepillado cuesta 10 pesos con 50. El pie de oregón cepillado cuesta 6 pesos, bastante casi menos. La mitad. Y el pino sin cepillar se vende por metro lineal. Un 2x4 vale 3.50 pesos el metro lineal. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos cómo se obtenía un pie cúbico de madera. Se multiplica el ancho por el alto de la viga, por el largo. Y a eso se lo multiplica por una constante que es 0.2734, o sea, 0.2734. Para hacerlo siempre a grosso modo, uno piensa que es la cuarta parte. O sea, yo tengo una viga de 3x6 que tiene 3 metros. Entonces son 3x6, aunque sea en pulgadas, no importa. 3x6 son 18, por 3 son 30, 54, ¿verdad? Por 0.2734 es más o menos la cuarta parte de ese 54, De 54 sería 27, 13.500, digamos. O sea, 13 pies y medio. Sí. ¿Está? Bueno, de esa manera se calcula el pie de ciprés. Entonces, el pie de ciprés vale 10 pesos con 50, el de oregón 6 pesos y el pino vale 3 pesos con 50, el metro lineal de la clavadera de 2x4. Entonces, vamos a ver estos precios así, por ahí no nos dicen mucho. Imaginemos un metro lineal de ciprés. Ciprés cepillado de 3x6. El 3x6 es una medida que se usa mucho para entrepisos y para cabios de techos. Entonces, un metro de ciprés de 3x6 nos cuesta 51 pesos con 67. Cada metro de 3x6 de ciprés cepillado nos cuesta 51 pesos. Y si usamos un ciprés de 4x8, pongamos una cumbrera, ¿no? Ahí nos cuesta el metro lineal de esa cumbrera de 4x8 91 pesos con 86, el doble cada metro. Estamos hablando de metro. Imaginemos una viga de 3 metros de ciprés de 3x6 y nos cuesta 155 pesos. o una de 4x8 de la misma dimensión nos cuesta 367 pesos. O sea, suma. Estamos hablando de 3 metros una, acá. Una sola, ¿verdad? Estos mismos precios, estas mismas cifras, digamos, las llevamos a la madera de Oregón. La diferencia con el ciprés es muy grande. El ciprés, sabemos, es una madera local, muy noble, fácil de trabajar. Hay ciprés que antes se conseguía, que ahora ya es muy difícil, que es el ciprés de carpintería, o sea, la madera que no tiene nudos, ¿no? Que por lo general proviene de la parte del árbol que está entre la tierra, digamos, y los 2 metros y pico, 3 metros, claro, en la parte del tronco. Claro. Esa es la parte donde se sacan las maderas que no tienen nudos, porque después ya cuando avanzamos más arriba van saliendo las ramas y quedan esos nuditos que conocemos, ¿verdad? El ciprés es esa madera, es muy resistente a la intemperie, por eso se ha usado tanto, e incluso por las características que tiene como veta, se la ha usado también para hacer tejuelas. Hay muchas casas que están antiguas, sobre todo, que están hechas con tejuelas de ciprés, que son muy bonitas, ¿verdad? En una época se usaba mucho la construcción acá. Sí, de hecho yo trabajé en una obra donde la casa eran 5 obras distintas dentro de una propiedad, y el techo era de tejuela y todo piedra de voladura abajo también, y las traían desde Villa Langostura, las tejuelas. Claro. Paquetones. Yo no me acuerdo cuál era la medida que se cortaban las tejuelas, pero creo que eran como 90 centavos cada tejuela. Ahora no sé cuánto estará. Eran 45 o 50 centímetros de largo que tenían cada tejuela, ¿no? Más o menos. O sea que si uno consiguiera trozos de ciprés de carpintería que no tuvieran nudos, con un hachito en la mano, se puede ir haciendo como se hacía antes. Se hacían las tejuelas, tal cual. Bueno. De hecho, las hacen así los que hacen las tejuelas. Y sí, se seguirá haciendo, porque yo no las veo en el mercado, las tendrás que encargar en a alguien, costura, ¿no? A veces también en Epuyén, hacían tejuelas también. Bueno, ahora vamos a ir a los precios del Oregón. O sea, el pino Oregón es el abeto, ¿no? Acá le decimos Oregón, pero es el abeto, ¿verdad? Es una madera que no tiene la nobleza del ciprés, es una madera que se astilla más, digamos. Siempre pensemos que estamos hablando de madera que no está estacionada. Eso, ¿verdad? Te iba a decir. O sea, no son maderas que han estado secándose 20 años en la intemperie, no. Sabemos que ahora toda la tecnología de la madera implica secadero, ¿verdad? Hay un procedimiento que lavan, ¿no? Sí. Como era antes, cuando tiraban, no sé, los rollizos al río o al lago para transportarlos, se lavaba solo la savia del transporte. Con las jangadas hacían el lavado de la madera, ¿no? Sí, ahora hay lavados con vapor, y otros. Hay una cuestión con eso, que es, por ejemplo, vos agarrás una madera del lago, que está muy lavada, ¿viste? Esos palos blancos. Esos palos blancos, por más que los mojes, no trabajan, no les pasa absolutamente nada. Aunque le dé el calor, aunque le dé el frío, son inalterables. La madera, para que le pase eso y sea inalterable, se tiene que haber lavado toda la savia. Para eso es un proceso que tarda muchos años. Sí. Tarda muchos años. Entonces, con los secaderos se les da se les elimina artificialmente el grado de humedad a la madera, y la dejan a la madera saliendo del secadero a un 8% de humedad. Uh-huh. O sea, le reducen la humedad a un 8%. Claro, está bastante. Pero ¿qué pasa? Esa madera absorbe la humedad, la sacas al aire y se absorbió humedad y ya está trabajando nuevamente. Es así. Sí, en casa me pasó, en la casa donde yo vivo, es toda de madera, y adentro tenía machimbre, y no sé, hace 10 años que tenía el machimbre puesto ya, también estaba todo seco. Y cuando puse el gas natural, trabajó todo inmediatamente. Es muy difícil. Y eso que estaba puesto hace años, Claro. Lo que pasa es que es eso, no se trabaja con madera estacionada, ya ese es un lujo que la civilización actual no se puede dar, es imposible conseguirla, digamos, tendrías que tener, no sé, 20, 30 años un tronco tirado ahí, no haberlo vendido nunca, tenerlo de buena manera, que no se pudra y todo lo demás, o sea, requiere Oscar, y nos trajiste precios de hierro también, porque, o sea, para hacerte la pregunta de que, por ejemplo, sabiendo que nos sale 91 pesos un metro lineal de esta viga, ¿cuánto nos saldría en hierro? En hierro depende, hay muchas maneras de hacerlo en hierro, puede ser un hierro estructural simplemente, pueden ser esas vigas armadas con hierro de construcción, vigas reticuladas, ahí ya depende de la característica del, del, del techo, la del peso que tenga ese techo para el diseño de esa viga de hierro. Estas cifras que nosotros estamos manejando es exclusivamente con madera, por esto, porque las nuevas tecnologías nos permiten otro tipo de techo. Por decir, si yo puedo, voy a hacer un techo que no sea con vigas de madera. Bueno, a mí tampoco nada me obliga, soldando hierro, yo puedo darle la forma que yo quiera, digamos, ¿verdad? O sea, el tema de la madera es más que nada que es una forma, son estructuras simples de organizar, no requieren una tecnología muy desarrollada para colocarla, para implementarla, y la podés hacer en cualquier parte. O sea, yo puedo hacer un techo de madera en la mitad de la meseta, sí, ¿no? Lo cual ya un techo que implique soldaduras y qué sé yo, bueno, yo ya tendría que contar con un equipo electrógeno para trabajar en el lugar, ¿no? Porque los techos que son de con hierro hay que soldarlos, no se pueden abulonar o clavar. Y a nivel costo, o sea, ¿qué nos está? Porque antes la madera era un material que era un material económico, claro, donde todo el mundo se hacía una casita de madera por una cuestión de economía, claro. Y ahora, bueno, hay muchas, por eso hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Porque hay cosas que se pueden comparar y cosas que no, digamos, ¿no? Por decir, si yo hago una casa de techo a dos aguas, ¿no? Y le hago el techo de chapa, le pongo una membrana para evitar la condensación y nada más, y las vigas las pongo de hierro estructural de 2 pulgadas por 3 pulgadas o 4 pulgadas, bueno, eso a la vista no queda lindo, pero después yo hago un cielo raso y todo eso no lo veo, y listo. Eso, o sea, yo puedo plantear en un techo de cualquier característica, liviano, económico, digamos, si luego voy a usar un cielo raso que lo oculte, ¿verdad? Si yo lo voy a tener a la vista, y depende también del tipo de diseño que yo tenga, un ambiente a lo mejor fabril o moderno en plan así contrastante, de tipo loft, ¿no? Bueno, puede ser que la estructura de hierro a la vista tipo brutalista quede bonito, para una arquitectura de tipo pintoresquista como la que hay acá, como la que se desarrolla mucho acá. Bueno, el techito a dos aguas, a cuatro aguas, con limaollas, limatesas, que yo, esos techos quebrados, digamos, bueno, son pintorescos, ¿verdad? A veces no se piensa en el material, sino porque a lo mejor uno quiere verlo desde abajo. Pero te voy a repetir, si yo puedo hacer un techo de chapa, de estructura de chapa, y luego poner un cielo raso, y listo, no lo veo más. Eso depende del diseño y de lo que uno quiera hacer. A la vista queda mucho más linda la madera, digamos, ¿no? Es un material noble, y en el interior prácticamente no requiere mantenimiento, muy poco, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora de cuánto costaría esto que habíamos dicho, ¿no es cierto?, de esta estructura, pero en Pino Oregón. El Pino Oregón, el metro lineal de 3x6, sale 29 pesos con 52, o sea, una viga de 3 pulgadas por 6 pulgadas de un metro nos sale 29 pesos con 52. Un 4x8, ya digamos tipo cumbrera, nos cuesta 52 pesos con 44 el metro lineal. Entonces vamos a la misma ecuación que hacíamos antes: una viga de 3 metros de hormigón cepillado de 3x6 nos cuesta 88 pesos con 56, contra 155 que costaba en ciprés. Casi el doble. Y una viga de 3 metros de 4x8 en hormigón cepillado nos cuesta 209 pesos contra 367 que nos costaba en ciprés. Siempre teniendo en cuenta que estas diferencias de precio también indican cuestiones estéticas. Hay gente, aunque la madera de hormigón es muy bonita, tiene unos rosados, tiene unas vetas, ¿verdad? Todo depende del tratamiento, si está bien usada, si está bien trabajada. Pero bueno, estos son los precios que tenemos para las maderas de Oregón y de ciprés. Bueno, antes de pasar, ahora vamos a imaginarnos, para acotar todavía más esta información, vamos a suponer una estructura, vamos a suponer una planta de una cabaña que tenga 6x4. Esa es una medida que se usa mucho en la comarca, tanto para, digamos, para cabañas turísticas como para primera casa o ese tipo de cosas, ¿no? Porque los 24 metros cuadrados, digamos, permiten la coexistencia de diversas funciones cómodamente. Bueno, antes de empezar con esta casa, vamos a hacer un temita musical y luego continuamos. Dale. Well, now my bed is empty, my feet and my hands are cold. You know my bed is empty, my feet and my hands are cold. Come on home, Angelina, my love for you, it'll never grow. But all that did was tear us apart. And I tried to give you everything in the world, when all you really wanted was my heart. Oh, Angelina, baby, won't you please come home? Oh, Angelina, baby, won't you please come home? You know my heart is aching and all my dreams have gone. Get it. Y un par de zanahorias. Se ve que alguna vez ahí, antes de rellenar, hubo una huertita. Ahora empieza el tema, ¿no? Todo el mundo va a pensar ya en la huerta. En breve viene, ¿no? Algún día le vamos a dedicar un espacio al tema de la huerta. Sí. Tendríamos que inventar a alguien que entienda el tema. Exacto, traemos a alguien de orgánica. Porque eso es algo que a todo el mundo le va a interesar en breve. Sí, aparte con el precio que está todo, o sea, sí, no, casi 10 sí. mangos el kilo, casi todo te sale. Sí. 7 y pico el kilo de papa. Sí, yo quiero poner una huerta de papel de cocina, porque cuesta 20 pesos. De papel rollo. Higiénico. Bueno. Sí, yo le quiero mandar un beso grande a mi mamá, que seguramente me está escuchando por fin. Bueno, así que un beso mamá grande. Bueno. Vamos con los techos. Íbamos a hacer un techo en una construcción de 6 metros 6 por 4, ¿no es cierto? O sea, 24 metros cuadrados, una cabañita tipo pequeña. Bien, para el código de edificación nos pide que los techos, vamos a hacerla con techo de dos aguas. Sí. Nos pide el código que la pendiente mínima que tiene que tener un techo es el 21%. Uh-huh. O sea que ya eso le da un grado de inclinación, no solamente estéticamente potable, digamos, sino funcionalmente, sí, aceptable, porque en el caso de una nevada, el tema del escurrimiento, etcétera. Bueno, en caso de mucha lluvia, por ejemplo, un techo más plano tarda más tiempo en drenar el agua, y con un poco de viento te puede meter el agua entre chapa y chapa, ¿no? Y te puede ocasionar problemas de goteras, etcétera. Exacto. Por eso se pide este techo del 21%. Bueno, haciendo así un esquema básico de una casita de 6x4 con un techo de dos aguas, con una cumbrera a lo largo, nos resulta que el para cumplir con este 21% vamos a tener que los cabios que sostienen el techo, los tijerales, van a tener aproximadamente 3 metros cada uno. O sea que con despuntes y todo le vamos a calcular 3 metros cada cabio. Vamos a colocarlos cada 70 centímetros, que es una distancia prudencial que nos va a permitir luego pisar con tranquilidad el techo, ¿no? Una distancia mayor entre cabios, la madera se nos puede incluso, pansear, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a colocar cada 70 centímetros. Y vamos a tener, en ese caso, colocándolos cada 70 centímetros, 24 cabios, porque tenemos un cabio más de alero para cada lado. Tenemos 70 centímetros de alero. Vamos a tener 24 cabios de 3 metros. Vamos a tener una cumbrera de 7 metros 40, pues son 6 metros del local, más 70 centímetros de cada lado de alero. El techo nos va a arrojar una superficie de 44 metros con 40. Estamos hablando de una superficie en planta, 24 metros cuadrados, nos va a dar aproximadamente un techo de 44 metros. Esto quiere decir que la relación entre techo y superficie es de 1,83. O sea, si yo quiero saber qué cantidad de techo voy a tener en una casa, yo digo, bueno, la planta tiene 100 metros cuadrados, bueno, voy a tener 183 metros más o menos de techo. Estas son relaciones, por supuesto, esto depende también de del ángulo de inclinación del techo, de si el techo es quebrado o es simple, etcétera. Pero más o menos vamos a rondar. ¿Techo simple, dos aguas? Claro, vamos a rondar en esas relaciones. O sea, 1,83 la relación entre la superficie y la superficie del techo. Bueno, entonces, en base a todos estos datos. Me faltaba un dato de precios, que es el de la chapa. ¿Cuándo está la chapa? La chapa, averigüé dos precios. La chapa negra, la número 25, que es esta chapa trapezoidal prepintada, que queda de color negro satinado. Sí. Que es un, y está pintada a fuego, está pintada en hornos, no es pintura en frío. Es muy imperecedera, digamos, ¿no? Claro, o sea, el sol no le hace nada. No. Esa chapa cuesta 73 pesos el metro lineal. Cubre, las tiras de chapa cubren un metro de ancho, o sea que estamos hablando de 73 pesos el metro cuadrado aproximadamente. Y la otra, la más barata en chapa, digamos, sería la chapa de zinc, también trapezoidal, número 27, o sea, un poco más delgadita, sí. Porque los números de las chapas, a medida que se hacen menores, son más gruesas las chapas. Pongamos, una chapa 20 más gruesa que una chapa 25. Entonces, una chapa 27 cuesta 50 pesos el metro cuadrado. O sea que tenemos entre 73 la chapa negra y 50 pesos la de zinc. Antes había mucha más diferencia. En este momento es esa. Conviene la que viene pintada. Y si te alcanzan, porque es eso, vos tenés que, acordate que tenés que multiplicar la planta, o sea, la superficie de tu casa por 1,80 por lo menos, 1,83. ¿No? Esa es la cantidad de metros cuadrados y si vos multiplicás, ahora vamos a llegar a los precios, a ver cuánto cuesta el techo de esto. Estoy hablando nada más que de, no estoy incluyendo mano de obra, estamos hablando de materiales. ¿Y la chapa pintada tiene alguna ventaja de estar pintada más allá de lo estético quizás? ¿La prepintada? Sí, retiene más el calor. Bueno, primero es número 25, o sea, es gruesa. Sí. Es más rígida, ¿verdad? La pintura esa no se raya fácil. Uh-huh. No se ampolla con el sol, no se descascara, resiste la helada. Y son prácticamente eternas, es un metal esmaltado, claro. Un metal esmaltado a fuego, que es muy diferente a cuando nosotros pintamos con un soplete, donde la adherencia entre el metal y la capa de pintura, primero que no están ni siquiera a la misma temperatura, los átomos ya están cohesionados. En cambio, cuando metes una chapa al horno y le pones la pintura y se hornea todo junto, el metal se pone incandescente, la pintura también, entran en una íntima comunión la pintura y el esmalte y la chapa, no como el vitrificado de una cerámica. Sí. Y al estar pintado, por ejemplo, ¿retiene el calor? Y el color negro sabemos que absorbe, sí, el calor, ¿verdad? Yo creo que más he visto los colores en que vienen estas chapas, las número 25, es verde, azul y negro. Sí, y hay algún rojo por ahí también que he visto. No son colores bonitos, ¿no? O sea, a mí el color que más me gusta, a mí en lo personal, es el color, es el negro, digamos. Sí. Incluso en el paisaje es el que menos contamina visualmente. Exacto. Porque se mimetiza con las sombras del paisaje, etcétera. El color azul que se usa es un azul muy, muy chillón, sí. ¿No es cierto? Sí, no es un azul profundo, no es un azul sobrio, me refiero. No. El verde es también, es un verde, no llega a ser un verde manzana, digamos, un pero... Un verde medio inglés. Es un verde, claro, un poquitito brillantón, para mi gusto, ¿no? Y el rojo tiene... me parece que, o sea, es un... Uno asocia siempre el color rojo con las tejas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y a mí me gusta ver el color original aplicado, digamos, ¿no? Para un techo rojo yo imagino la teja, me resulta muy difícil imaginarme la chapa roja. De cualquier manera, vos viste, por ejemplo, en Ushuaia, las casas son todas de chapa, porque por una cuestión de clima, más que nada, ¿no? Y de construcción, que tiene que ser rápido, no puedes construir en invierno, ahí sí que no puedes. Y usan los colores, ¿no? Como en la Boca, en las chapas, las casas de Caminito, como en Chile también, o sea que uno puede salirse de los moldes y preparar el color. El problema que tiene la chapa pintada en el techo, por ejemplo, es que el sol, a todas las pinturas, el sol dilata a la chapa, la pintura tiene un grado de dilatación diferente, se resquebraja y listo, después queda muy feo, hay que volver a pintarlo al otro año o a los dos años. Es carísimo pintar el techo. Y es caro también pintar el techo, sí, por eso hay que pensar siempre en la amortización. Si uno quiere un techo negro, y bueno, lo mejor será ahorrar para comprar la chapa negra. Uh-huh. Me parece, si no, dejar el techo zinc, que al principio es muy brillante, es espantosamente brillante, encandila, sí. ¿Viste? Pero después con los años se pone de un gris moderado, sí. Y bueno, se banca, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros... para hacer el techo de esta casa de 24 metros cuadrados, vamos a suponer, vamos a empezar a hacerlas en distintos materiales, ¿no? Tanto en Oregón como en Ciprés. La cumbrera de la casa tiene 7 metros 40, ¿no? De 4 por 8. Si la hacemos en Ciprés, la cumbrera nos va a costar 679 pesos. La cumbrera de 7 metros 40. O sea, una viga de 4 por 8 de 7 metros 40 cuesta 679 pesos. Los cabios de 3x6 van a ser de 3 metros, ¿no? Los vamos a hacer en ciprés. Los cabios nos van a costar 72 cabios, nos van a costar 3.726 pesos. O sea que entre la cumbrera y los cabios para una casita de 6x4 haciéndola en ciprés, viga de 3x6 y cumbrera de 4x8, nos va a costar esa madera 4.406 pesos. La estructura de madera. Bien. Los 24 cabios, ¿verdad? 24 cabios. Son 72 metros. Son 72 metros lineales para los 24 cabios. Después tenemos el machimbre, que va puesto el entablonado de machimbre que va sobre los cabios, ¿verdad? Bueno, tenemos un techo de 44-40, habíamos dicho, ¿no? De 44 metros cuadrados. Si el machimbre de una pulgada. Machimbre de pino misionero, el habitual, digamos, cuesta 70 pesos el metro cuadrado. ¿De una pulgada? De una pulgada. 55 pesos vale el de 3 cuartos y 36 pesos vale el de media pulgada. Entonces, para nuestro techo, si lo hacemos de una pulgada, vamos a gastar 3.108 pesos de machimbre. Si lo hacemos de 3 cuartos, vamos a gastar 2.442, un poco menos. Y si lo hacemos de media, vamos a gastar 1.598. De machimbre. Entonces, si nosotros sumamos lo que cuesta la estructura, vamos a suponerla en ciprés, de cabios de 3x6, más la cumbrera de 4x8, más el machimbre, vamos a tener que, si lo hacemos con machimbre de una, toda la estructura más el machimbre nos va a costar 7.514 pesos. Si lo hacemos con machimbre 3 cuartos y estructura de ciprés, nos va a costar 6.848. Y si lo hacemos con estructura de ciprés y machimbre de media, nos va a costar 6.004 pesos. O sea que ahí prácticamente entre el machimbre de media y el de una pulgada en una estructura de ciprés para esa casa, hay 1.500 pesos de diferencia de materiales en el techo. Bien. Ahora vamos a hacer esta misma... Y a todo esto le tenés que poner también la membrana... Por eso, estamos hablando de madera, de madera. Por eso, como es un gasto grande, las otras cuentas son menores, pero el gasto grande acaba de ser madera y chapa, aparte de la mano de obra. ¿Y la mano de obra rondará lo mismo que los materiales? La mano de obra es muy fluctuante, pues también depende del tipo de techo. No es lo mismo un techo a un agua, dos aguas, con cortes, un techo quebrado, varía mucho. la altura, no es lo mismo un techo de una casa de planta baja que un techo de una casa de dos pisos, ¿no? Todas esas cosas hacen que se complique o no la, la mano de obra, con lo cual los precios son fluctuantes en techos. Bueno, supongamos que hacemos esto mismo, pero en Oregón. La cumbrera, la misma cumbrera, los mismos cambios, qué sé yo, nos va a salir. El techo en total, la estructura, nos va a costar 2.513 pesos en Oregón, cuando en Ciprés nos costaba 4.400. Casi el doble. Casi el doble, haciéndola en Oregón. Con machimbre de una pulgada, 5.621 pesos nos va a costar. Con machimbre de tres cuartos, 4.955, y de media, 4.111. Entonces, el techo, ese de 44 metros sobre 24 metros de planta, esa relación que habíamos dicho de 1,83, o sea, multiplicar la planta por 1,83 nos va a dar más o menos la cantidad de metros cuadrados de techo que tenemos. Si hacemos la estructura de ciprés, nos puede costar desde 6.000 pesos hasta 7.500. Y si la hacemos Oregón, nos puede costar desde 4.100 hasta 5.600. Esos son los parámetros. Ya estamos hablando, la más barata podría ser, entonces, con estructura de Oregón y machimbre de media, nos costaría ese techo en madera 4.111 pesos contra 7.500 si lo hiciéramos en ciprés con machimbre de una pulgada. Casi el doble. Bien. ¿Y cuánto se demora, Oscar, más o menos, en hacer un techo como este? O sea, teniendo todos los materiales, sí, todo. No, este techo es muy rápido. ¿Una semana? En una semana está hecho. Sí. En una semana está hecho. Es un techo rápido, estamos hablando de 6x4, sí, sí, sí. Y en madera y en chapa. Bien, bueno, ahora después les vamos a agregar la chapa y vamos a seguir avanzando en precio, pues no terminó ahí la cosa. Pero antes vamos a hacer un temita musical. Thank you.

estábamos hablando sobre los techos. Estamos haciendo un techo para una casa de 6x4 a dos aguas y estamos haciendo el cálculo de los materiales, tanto de chapa como de madera. Claro, tal cual. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Ya llegó nuestro invitado. Ya lo tenemos acá, Luis Robinson. Vino que nos vino a dar su opinión experta sobre el tema techos. Así que después va, sí, pues su segunda vocación es la armónica. Yo siempre me preocupé por la terraza. Claro. ¿Qué me pasa en la terraza? ¿Qué me pasa en esta casa? ¿Qué me pasa en el techo? Bueno, estábamos terminando de hacer un pequeño cómputo para saber cuánta plata tenemos que gastar para hacer un techo en una casita de 6 metros por 4 metros. En madera y en chapa, dijimos que descartamos mano de obra, y los otros materiales como membrana y aislante, que varían mucho también, depende si le queremos poner nada más que Ruberoy o ponerle membrana Tyvek, Telgopor, lana de vidrio. Ay, ¿sigue usándose la lana de vidrio? Sí, se sigue usando la lana de vidrio, que ahora trae una cara que trae un papel. Ah, sí, medio... Yo me acuerdo en la chacra donde vivía teníamos una lucarna y adentro estaba toda forrada de lana de vidrio. Cuando abrís la puerta entonces te baja toda la lana de vidrio. Sí, lo peor de todo es que me encantaba subir a jugar a la lucarna a mí, pero mi vieja, viste, dos postres, sale de ahí. Y es así. Bueno, entonces para nuestro techo, si hacemos la estructura en ciprés, dijimos que podíamos andar entre 6.000 pesos y 7.500, y si la hacemos en Oregón, entre 4.000 y 5.600. El precio de la chapa, también habíamos dicho, va desde, para nuestro techo, va desde la chapa de zinc, nos cuesta 2.220 pesos la chapa para ese techo, y si la echamos en chapa negra nos cuesta 3.200, o sea, nos cuesta 1.000 pesos más. Todos estos datos era para, porque quiero llegar a una conclusión, antes de que charlemos con Luis. ¿Cuánto nos sale el techo? Claro. ¿Cuánto nos va a costar el techo? Y a ver cómo podemos hacer para calcular, porque yo te digo 6x4, pero a lo mejor la casa que está escuchando nuestro amigo oyente que tiene 7x5 o tiene 8x320 o qué sé yo, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo hacemos para calcular todas esas cosas. Entonces, primero vamos a hacer la síntesis respecto de los precios de nuestra casa, ¿no? El techo con machimbre y estructura de madera y chapa nos va a costar entre 6.300 pesos y 10.700 pesos, entre madera y chapa, nada más, para el techo de 44 metros. La solución más económica que podemos encontrar con esta estructura de la que hablamos es 6.300 pesos, y la más cara va a ser de 10.755. Y ahora bien, las relaciones, que estas son muy importantes. Una ya lo habíamos dicho, entonces la relación techo metro cuadrado de superficie es 1,83. Si yo quiero saber cuánto voy a gastar, cuánto metro cuadrado tiene mi techo, multiplico la superficie metros cuadrados que tiene mi casa por 1,80 más o menos, y me va a dar la cantidad de metros cuadrados que va a tener mi techo. Y el precio del techo por metro cuadrado de superficie de mi casa, yo digo, bueno, me voy a hacer una casa de 100 metros cuadrados, ¿cuánto me va a costar el techo? Por lo menos ahora te voy a dar la data en madera y chapa, la estructura y la chapa, la cubierta. Nos va a costar entre 142 pesos y 242 pesos el metro cuadrado. O sea que si yo tengo una casa de 100 metros cuadrados de techo, voy a tener entre 142 y 14.200 y 24.000 pesos en materiales. ¿Qué tú? No sale caro el techo. No es barato techo, no es barato. Por eso cuando uno dice, empieza a sumar maderita por maderita. ¿El techo y el baño? Sí, son las dos partes más caras de la casa, efectivamente. Pero imprescindibles ambas dos. Bueno, por ahora vamos a dejar este tema acá y vamos a aprovechemos a que lo tenemos a Luis acá, Luis Robinson. Para charlar con él y que nos cuente un poquito, a ver, de qué se trata. ¿Por qué te viniste acá a Bolsón, Luis? Porque quería venir a la Patagonia hace años, creo que en el 2002, 2003 quería venir a la Patagonia a vivir a San Martín, Bariloche, más que nada, porque de Buenos Aires, bajar cambio... Cuesta. A mí me gusta mucho la Patagonia, en realidad el lugar que más me gusta es Ushuaia. Sí. Pero era un poco extremo. De Buenos Aires a Ushuaia, más que por el frío, porque es lo que más me gusta. Ajá. El verano me encanta, pero yo con el frío estoy muy bien. Mira, bueno, me cabe bienvenido. Sí. Lo que no me gusta es el viento. No, o sea, igual que decir, a la costa no voy a ir, Caleta, Comodoro, Río. Tienes que andar con piedra en los bolsillos. Claro. Pero sí me gustaba mucho toda la parte de San Martín, hasta Bariloche, que conocía bastante, y Bolsón lo conocí en el 88, pero no lo había recorrido casi. Y ahora te viniste a instalar. Me quedé, sí. El año pasado hice una prueba de 6 meses en Bariloche, pero cuando sucedió lo de la ceniza del Puyehue, me complicó porque yo me estaba asentando con alumnado, tocar en un bar una vez por semana, como para tener así un laburo, pero después dependía siempre de las giras casi semanales, viajes al interior. Claro. Y bueno, al no haber aeropuerto, cuando ya me enteré al mes que eso no iba a cambiar, y por largos meses me levanté y me fui. Está bien, y ahora y te dedicaste acá. En abril, de paso, compré un auto, empecé a averiguar y me dijeron todos: mira, andate a vivir a Bolsón porque es mejor. Bariloche todavía está económicamente remontando y esta ciudad está en el medio, el clima es mejor porque no está tan arriba de la montaña, pues claro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ya conocías a alguien acá en Bolsón? Sí. Ajá. Sí, porque venía tocando, creo que con continuidad, hace 6 años. Ah, está todos viniendo, los veranos, claro, algún invierno, verano, invierno. O sea, ya tenés tu barra acá, ya tenés tu patota de fans y todo lo demás. Con todas las ciudades que uno ya va medio adoptando, son... La Argentina la has recorrido, digamos, tocando como músico, me refiero. Sí, ¿no? Todo de Ushuaia, Tilcara, conozco. Por todos lados. Qué bueno. Mirá vos, qué bonito. Bueno. Gracias a Dios. ¿Con qué? A Papo, en realidad. Gracias. Vos, claro, vos tocaste armónica con Papo, ¿verdad? Comencé a girar ahí en el 92, y ahí automáticamente a los meses él me invitaba y después ya fui miembro estable de Papo Blues. Y fue justo la época en que Papo editó ese disco Regreso de Papo Blues, Blues local, con el hit Mi Vieja, y estaban todos los escenarios detonados de gente, juventud, mucha gente, se laburamos mucho. Y ahí, si bien no conocí profundamente todas las ciudades que recorríamos, en algunas no salía del hotel, porque hacía mucho calor o cosas así, bueno, y aparte nos decían: no se alejen, tiene que hacer un forastero, no hagan cagadas, no sé yo qué. Pero iba bien. Más que nada por seguridad de los locales, digamos. Sí. Y sí, es un tema, porque no sos bien visto. Cuando entras así a un local y el parroquiano te mira, pelo largo. En esa época era lindo y bueno. Entonces, eso me traía muchos problemas. No, todo bien, pero fui recorriendo. Así, ¿y cómo fue que empezaste vos con la armónica? ¿Por qué se te dio con la armónica? Porque no quería trabajar. Esa es una buena razón. Una buena razón. Atento a la audiencia que nos está escuchando. Mujeres, dinero fácil, viajar. Y chicas. Da clases, próximamente clases. En realidad, yo me acerqué a la música a los 9 años. Ajá. Y me fasciné con los Beatles. Ya. De ahí en más, ya a los 12 años, era disc jockey, como le decíamos. Ajá, sí, DJ. Claro, en esa época. Sí. Antes no era DJ. Antes con era pañuelito tipo Guns N' Roses y todo eso. No, eso es muy posterior. Con la bandeja y el enganche. Claro. Pasarlos lentos. A mí me daban por pasarlos lentos. Entonces hice eso durante varios años. Y bueno, a mí me fascinaba la música y me llamaba mucho la atención también el vinilo como objeto. Ajá. El sonido, creo que fue así, porque me gustaba desde pibe, me llamó la atención hasta las propagandas. Cantaba las propagandas de la tele y todas esas cosas. Entonces me gustaba el audio. Y de hecho hoy soy productor artístico también, me fascina el audio. Ajá, y a veces me dicen: no, porque vos, claro, con el rock, el blues. A mí me gusta todo, todo, la música étnica, la música contemporánea, el tango, el folclore, todo lo que es música. Y llama ahora la idiosincrasia del ser artista músico, venga donde venga, sea mujer, lesbiana, pequeño, anciano, minusválido. Es el sonido. Es el, claro. Y ya a los 17 años, sí, ya creo que quería, conocí las salas de ensayo. Y la primera vez a una sala de ensayo que me llegó un amiguito, cuando vi los tipos tocando en un lugar como este, así sonando, digo: yo quiero ser eso. Claro. Ya está, me cansé de mirar la foto de todos estos tipos en la tapa de los discos. Yo quiero estar, dije. Yo quiero ser eso. Claro. Y no me importaba qué instrumento. En realidad querría haber tocado una guitarra Gibson dorada con un Marshall así, con una cosa, un quilombo bárbaro. Pero ¿tocás la guitarra? Como que hoy tu hijo ven y te pide un Audi A8. Claro. Y papá me iba a mirar así con cariño, decirme: no, pues. Llegué a esto. Entonces solo ni me arriesgué a pedírselo. Y bueno, escuchando música blues, que fue un poco el quiebre, ¿no? Sí. ¿Quién te gustaba de blues? Y hubo una historia de escuchar, de golpe encontraron, sé, con amigos escuchando, oí un disco de James Cotton, que es un eximio así, ícono de la armónica de Chicago. Y me llamó la atención lo que hacía este tipo. Estuviste con él, ¿no? Después llegué a tocar con él. Ah, tocaste con él, mira. Y me fascinó, digo: lo que toca este tipo. Porque yo tenía en la cabeza la armónica de Love Me Do, la de Hombres de Hierro de Gieco, cosas claro. así. La armónica para mí era, había oído alguna sí. vez al pasar algo de los Stones, pero nunca había oído esto, un instrumentista. Claro. Y para mi inocencia en la cabeza, digo, existirá gente así, ni siquiera lo había meditado. Pero cuando vi eso, sí, me fui de lleno. Y en el 82 conocí una audición, Piedra Libre, que tenía un programa que tenía Juan Alberto Badía, vale. divino, en Radio Rivadavia, pasó a Muddy Waters. Y ahí se me cayó la cabeza porque vi Muddy Waters, porque claro. siempre tuvo un fulanito que tocaba armónica en todos los temas. Claro. Y digo, eso quiero. Claro. Escuché eso y me pareció que eso tenía rock, tenía blues, tenía armónica. Y digo, está bueno, esa armónica. Ya me había interesado un poco la armónica. Y otro era la practicidad, porque en verdad, confieso, yo quería ser músico. Si hubiese sido percusión, me decía, mira que vos sos muy bueno con el chinchín, me anotaba, pero quería irme a un escenario, no tenía inhibición, ya toqué los saltos de escuela, la guitarra criolla, luna claro. tucumana, a mí me gustaba figurar, claro. me gustaba el escenario. ¿Qué quería ser estrella? No, mira, hay gente que tiene pánico escénico. Quería ser famoso como nuestro amigo Reinaldo, quiere ser famoso a toda costa. Sí, no, yo no tenía, después era el más estúpido, yo encarnar a una mujer, no sé, no quiero confesar cosas que me pero era un tarado.com, era muy inhibido, así, muy así, introvertido. Pero canalizabas lo tuyo con la armónica. Pero cuando subí al escenario, claro. era una ardilla. Y así fue, ¿no? Me gustó, entonces me apasioné. Y toda esa previa de haber oído mucha música y pasar música en fiestas, en colegial y demás, creo que cuando agarré el instrumento tenía buena memoria auditiva. Ya tenía claro, ya tenía su agarrar la técnica y darle. La armónica tiene mucho que ver con la respiración, ¿no? O sea, porque sí. vos estás tocando y respirando al mismo tiempo, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es una técnica complicada, no es tan fácil como uno aprender pensaría. Aprender a respirar sobre el instrumento. Claro, la armónica, claro. supongo, como un saxo, todo el instrumento de claro, claro, tiene mucho de eso. Es como el nadador. Yo miraba ahora en las Olimpiadas los flacos que nadan y respiran mientras van nadando, meten la cabeza. Sí, sí. Es un aprendizaje, pero yo no sé respirar así nada. Es como cuando tocando la armónica también, me ahogo también, no me alcanza el aire. También tienen toda una cuestión de trabajo de respiración. Sí, claro, claro. En realidad se trabaja mucho, cosas que trabajamos todos en la vida diaria, que es la relajación. Ajá. Para tener ritmo en lo que hacemos. Claro. Y no significa el ritmo, la palabra estrictamente relacionada a la música. No. Vos tenés ritmo cuando manejás. Cuando caminás. Sí, claro, entonces yo acepté en un momento, cuando conocí el yoga, me ayudó mucho para adoptar un precepto yógico que es relajación, respiración para buen ritmo. Ajá. Y ahí eso sirvió, colaboró. Sirvió, sí, porque claro. de hecho, bueno, me pasó esto. Yo estuve podés tocar sin ahogarte, digamos, tranquilo. No, pero aparte, 5 años estuve tocando con mi primera banda importante, que fue la Mississippi. Ajá. Y de ahí pasé a tocar en Papo Blues. Cuando paso a tocar con Papo, ya era tocar en obras, telonearon los Guns N' Roses en River, hice giras así tremendas en lugares que era, daba wiki, ¿no? Por ahí. Y bueno, yo tocaba igual, contento, pero me bajaba, me levantaba a la mañana del hotel y parecía que me había peleado con la hincha de Boca, me dolía la entrepierna, el músculo, el culo, todo, me estaba todo trabado. Todo, ¿no? tenso. Tenso, claro. Y y después fui aplicando esas cosas y bueno, ¿vos estuviste en el Barrock? No, porque el Barrock se hizo una última edición no sé cuánto hace. Hace un montón. Pero quizás haya sido antes. Yo creo que fue ahí, la primera vez que lo vi a Papo. Que Papo tocó en el Barrock. Sí. Y yo entro ahí en el velódromo, lo habían hecho en el velódromo en Buenos Aires. Sí. ¿Con B.B. King? ¿Has tocado? No. Tocar estrictamente, a ver, con Papo fuimos teloneros de bandas importantes y de solistas importantes. Con Papo. Con Papo Blues y de 92 hasta. Bueno, ya el hecho de ser Papo Blues ya. Está dentro de la historia. Ya está dentro de la historia. Sí, está bueno. Pero teloneamos y a B.B. King 9 veces, a Guns N' Roses la primera vez que vinieron, así, 5 noches, la primera vez que vinieron los Stones en el Village en el 95, y hicieron varias cosas. Estamos adelante de un grosso. Bueno, no lo vamos a gastar así en preguntas, porque si no, después le estamos sacando todo el aire. Sí. Vamos a pedirle que nos toque algo. Dale. Nos vas a regalar alguna cosita. Sí, dejé los rifles de bueno, otro lado. Bueno, hacemos un pequeño corte musical mientras Luis busca su armónica y regresamos al toque. Thank you. material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Pájaros sonríen en la oscuridad. Siempre estuve pensando cómo determinar. No todas las palabras te dicen la verdad. Yo cuando sea concejal. Sí, sí, desde estamos ya. Haciendo otro negocio detrás del micrófono. Van a apoyar mi campaña. Bueno, yo lo voto. Sí, no, yo me quedé deslumbrado porque Luis se trajo un maletín maravilloso con un montón de armónicas que yo estoy viendo de todos los tamaños y colores. Esa es media cabaletera que tiene. Cada una tiene su historia, indudablemente. ¿Son de alguna marca en especial? ¿Cómo es el tema? ¿Hay las Gibson de las armónicas, digamos? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, básicamente las armónicas, hay como formatos de armónica, al igual que en la guitarra, por ejemplo, sí. Guitarra acústica, española, eléctrica. Ajá. Digamos, si sí. No sé si habrá otra, ¿no? Pero hay otro instrumento de cuerda. Las armónicas hay estas chiquititas que son las mismas que usa Gieco y todos los que tocan blues. Sí. Y después está esta otra. ¿Esa que tiene una octava, dos octavas? Una octava. Una octava. Una octava. Y después tenemos esta otra cosa que es como un pianito en la boca, digo yo. Ah, esa tiene un pistón. Claro, tiene una llave. Esto que... ¿Y eso qué hace? Esa llave y que aquí vas a los semitonos. Ah, la llave te hace el semitono. Como tocar teclas negras, blancas, claro. Y negras de un piano. Mira, qué maravilla. Y en otro un sonido más bandoneón. Ah, claro, pues es más grande. Vamos a la. Y hay armónicas, hay una armónica baja, se llama. Ajá. Y unos agujeros así como. Que tenés que tener más pulmón también para soportar eso, hacer, ¿no? Carísima, una cosa carísima. Así que un momento, una época aquí en Argentina, sí. Seguramente afuera también, pero en Argentina, a finales de los 60, estuvo muy de moda la armónica, de la mano de Hugo Díaz, que vos decías. Claro, ¿sí? Claro, estamos hablando de un folclorista. En los intervalos de los cines, que antes era matiné y todo pegado, todo el día continuado, sí. Cuentan, ahí de ahí surgieron a humorista, Pepitito Marrón. Claro, porque en el intermedio se hacía un show en vivo, digamos. Correcto, y ahí tocaban tríos de armónica, que tocaba un tipo esta cromática, una melodía, otro que hacía el bajo, es que hay una armónica larga, así como de 40 centímetros, que también se abre en dos, que trae como acordes. De armónica común, que son las que traen doble hilera de agujero, y ese hace acompañamiento de una melodía y el otro bajo, y eso, había tríos. Imagino que el origen de este instrumento debe andar allá por Europa del Norte, Alemania, o ese tipo de lugares, ¿no? Por el tipo de mecanismo. Como que la original, sí. O la más conocida es que Matías Hohner, ajá. Alemán, Esa es la marca, digamos, que por excelencia. La marca Lía, la marca, ¿no? Mercedes Benz de las armónicas. Sí. El relojero inventó la armónica. De la armónica, adentro de una caja con fuelle, inventó el bandoneón, inventó el acordeón. Según el claro. material con que esté hecha la lengüeta que da sonido a la armónica, tiene un sonido más bandoneón, o más folk para blues y las cavidades, resonancia y demás. Pero él inventó eso por 1800. Claro, es un instrumento complejo, de muy, muy delicado. ¿No? Complejo. Sí, para mí sí, ese sí. tipo se daba con algo. Era muy loco para hacer. Bueno, hacía reloj. Relojes, o sea, un alemán que hace relojes. No. Sería una persona en realidad seguramente muy estudiosa. Bueno, Luis, regálanos algo, por favor, de tu música. A ver. Excelente, muy bueno. ¿Qué fue eso? ¿Un blues, naturalmente? Este es un tema que compusieron unos músicos que a mí me gusta mucho. Hay una banda americana, mexicano, son ellos que se llaman Los Lobos. ¿Los? Lobos. Los Lobos. Los Lobos. Que hicieron famoso, ellos actuaron tocando el tema La Bamba, Richie Valens, en la película La Bamba, sí. de los 80. Sí, sí, sí. Y después, bueno, son muy famosos. Estados Unidos, en Los Ángeles. Veía tocaron que... eso, un día los fui a ver, estuvieron en el 95 en Buenos Aires, y los fui a ver, y de golpe ellos, dentro de su set rock, que hacen cosas muy grosas, ¿no? Hacen Tex-Mex, cantan el mexicano así, corridos y eso, y un tiro tocaron esto con acordeón, saxo, cosas, y me quedó en la cabeza y bueno, me fui. Tiene algo de folk también, ¿no? Claro. Este, no. Y yo veía que con las manos vos usás también como caja de resonancia. Claro. ¿Eh? Hay momentos en que las cerrás, que las abrís, digamos, ¿no? Sí, sí. Parece que se la comía la armónica. Desaparece la armónica. Se está comiendo la armónica. ¿Cómo hace como hacer, para hacer sonido nada más que con la mano que adelante? Fantástico. No, es increíble. Aparte, el sonido es hermoso. La verdad que es tan lindo. Es lindo. A ver, y mostrame algún otro... Tocanos, regalanos algo más así con otro sonido. ¿Tenés alguna armónica favorita? ¿Alguna armónica que tenga una anécdota especial? No, en realidad, bueno, ocurre esto con este instrumento. Que se rompe. Entonces... A diferencia de un piano o una guitarra, los guitarristas como dicen, esta es mi Carol. Esta me la regaló. Y le ponen un nombre a la guitarra. Ella Jenny. B.B. King, su guitarra se llama Lucille. Debe tener cantidad de Lucille. Pero su guitarra es Lucille, el guitarrista que tiene Ludella. Ah, las armónicas si le debo poner nombre, tendría 12 tipas acá en la perdería. Entonces, se pondrían celosas o le cambiarían. Se pondrían celosas, a veces pelean entonces la valija y después me boicotean. No es peor cosa que una ex conozca a tu ex. Y ese tipo de cantos. Yo ya a través de esa experiencia, por la duda, como eso es necrofagia. No, se va rompiendo y tengo caja de zapatos llena de armónicas rotas. A veces las reparo porque hay lutería de esto. Ah, existe, pero la lutería, sí. No, las tengo, me duran a veces 4 o 5 meses, otras las tengo porque las usan menos, según el tono, un año, y van pasando. Ah, o sea que tienen un desgaste considerable, digamos. Sí, de hecho, posta que tocando armónica bien profesionalmente no es un instrumento económico, porque vos te compras una guitarra de, vamos a decir, $1,000. Sí. Vale, 5,000 pesos, me gasté en esta Fender, bla, bla, bla. Sí. Pero ya está. Claro. Estos son 300, 250, otra vez se te rompió, cuando querés ver, llegas rápido a los $1,000. Con el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo soy endorser de esta firma, Lee Oscar. Me la dan Gieco, yo y otros chicos. Ah, sí, usan la misma. Nos dan las armónicas. Y eso por ahí está. Bueno, después compro, sí, la Honor, que son por ahí mis armónicas favoritas. Lo que ocurre es que no puedo ser endorser de una, no puedo ser endorser de Chevy y de Ford. Claro. Es así. Claro. Si estoy con una. Se pone celoso. Y el otro no quiere. Se pudre todo. Pero sí, y yo uso. Básicamente las dos armas, hay varias marcas famosas, pero Honor es lo más. Y digamos, vos sos un referente de la armónica acá en la Argentina, indudablemente, sí. O sea que sos considerado por estas firmas, ¿no? Sí, sí. Para mi sorpresa, bueno, ocurrió esto, que cuando yo le dedico este instrumento, no hacía muchos años que existía en Buenos Aires la revista Segunda Mano. Ajá. Entonces yo ya la seguía, porque ahí veía músicos que buscaban a músicos, gente que vendía cosas de audio. Claro. Y busco ahí profesor de armónica y no hay. Tenía una berrinche que no puede ser. ¿Cómo se que enseñen vibráfono? Armónica. No había. Y di solo con un chico que enseñaba saxo, bajo, clarinete, charango y folclore con armónica cromática. Y yo le caí con unos discos abajo el brazo de blusero. Me dice, no, flaco, yo no sé. No le daba para tanto. No, y qué sé yo, bueno. Entonces fue ir solo contra el mundo, me llevó mucho tiempo. O sea, que sos un poco autodidacta, digamos, con el tema. Sí, fui autodidacta. O sea, escuchando y repitiendo y incorporando cosas nuevas. Los discos. Pero fui el primero sí que dio clases de armónica así puntillosa como instrumentista. ¿Vos ahora das clases acá? Sí. Sí, o sea, que si la gente se quiere comunicar con vos, ¿cómo hace? Me tienen que llamar a mi celular o mandarme un mensaje y yo me comunico a... ¿Lo podemos pasar? Sí, claro. ¿Cómo es? Es 011-6521-3301. 6521-3301. Ahí está. Eso para clases. Ahí está. Te mando un mensajito. Y, sí. Y si alguien quiere aprender armónica, bueno, tiene que tener una armónica, porque tiene que practicar en su casa, obviamente. Uh-huh. Sí. Pero no es un instrumento. Para empezar, pueden empezar con una común, digamos, no muy cara. No es conveniente. No, porque es un instrumento muy preciso. Ah, mira. Y es como en la parte de construcción que yo te diga, mirá, pero me hago con unas cantoneras. No. Te vas a gastar 1,000 pesos, mejor juntar plata y gastarte 5,000 y poner. Claro, está bien. Es lo que ocurre correcto. Con las armónicas genéricas que hay, de hecho, Honor fabrica bajo licencia Honor en China. Sí. Que no tienen, como digo yo, control de calidad. Sí. Entonces, la luz de separación de las lengüetitas, que es una cosa muy precisa hecha a mano, en calibración a veces no viene bien y suena como pinchadas. Entonces vas a aprender todo el tiempo que gastas en pagarme a mí. Sí. No te rinde cuando practicas. Sí, no, aparte hay que escuchar bien y hay que educar el oído. Hay que tocar un instrumento, bueno, no es tampoco imposible. En armónica creo que está a 300 pesos. Es accesible. Sí, dentro de todo es accesible. Está bueno. En cuanto a los niños, que lloren mucho para que los padres le logran un lote que no van a la cabeza. Quiero la armónica. Claro, todo consiste en saber pedir. Claro, lloren, chicos, lloren. Pero muy bueno. Sí, da. ¿Y podríamos escuchar algo de este instrumento que tenés acá adelante? Esta es la cromática que decías. Aquella armónica, esto suena muy, muy folk, ¿no? Sí. Esa era la chiquita con la que tocaste antes. Y esta armónica tiene otro más grande. Material, como está hecho, el sonido es más bandoneón. Es un nuevo. Hermoso. Claro. A ver, escuchemos algo con eso. Me gusta mucho todo tipo de música y esto es más para melodía. Claro. Y un artista que me encanta de la música internacional histórica es Edith Piaf. Ay, ayer estuve escuchando a la Piaf. Qué grande. Amo a Edith Piaf. ¿viste como lo dije? Después te haces encargo de que se dulcen. Ay, es que me encanta. Pero aparte, lo que es mi francés, no, no sabes lo que fue mi francés cantando. Bueno, te voy a tocar la música francesa. Así que va. Sí, es bien meloso, ¿no? Sí, es muy, me encanta, mucho me más eso, más meloso que la otra es más más picante, alegre. Más, sí, sí. esta es más melodiosa, sí. No, no, y hermoso. Tiene, por momentos me parecía así algunos sonidos del acordeón a piano en los agudos, sobre todo me hacía recordar así mucha potencia tiene, sí. ¿No? También ese. Bueno, sí, también tenés que meter más volumen de aire ahí, ¿no? Sí. Porque aquella más chiquita... La otra sí, según los temas. No, esta... Y se notaba también el efecto del pistón, ¿no? Cuando claro, apretabas el pistón... Es como una cosita con la llavecita. Le daba... Eso es lindo. Claro, en la otra armónica, en la chiquitita, para hacer eso tenías que correr la boca, digamos. Ah, el otro sí, es todo boca, esto, manía, claro. Sacar notas con la boca, que acá claro, no se hace, claro. Manos... Necesita más maña. Sí, claro. Yo digo que es. He conocido gente mayor que. Como lo crucé en el camino, cuando vuelve un poquito la armónica de moda, ahí en los 90, y me dijeron: yo no puedo hacer nada. Había un tipo que había tocado. Yo fui concertista en Mendoza, me decía, bueno, retirado ya, y el tipo agarraba esto y tocaba. Pero de acá lo pasaba full. Me dice: no, porque hay que sacar nota, y es muy complicado. Claro, por ejemplo, en la armónica esa pequeñita, uh-huh. Vos, por decir, los sostenidos vos los hacés soplando dos cuadraditos, ¿no es cierto? O sea, cada cuadradito que tiene es un... Allá hay sostenidos ya... Armados. Armados, claro, o sea, ya vienen naturales. Claro, la armónica, pero ahí no, ahí es por la conjunción de los dos sonidos. Ahí doblé la chapita chupando duro y sale. Claro, porque vos tenés la posibilidad de expulsar el aire o de absorber el aire. Uh-huh. Cuando lo expulsás te da medio tono más arriba y cuando absorbés te da medio tono más abajo. A veces sí, a veces parecido, no. Digamos. Sí, pero, sí, digamos, aspirando yo puedo a veces en alguna zona de la armónica esa nota que trae la armónica originalmente bajarla a medio tono, bajarla un tono, medio un tono y medio. Ah, claro, porque vas incorporando otros pedacitos también, porque ahí claro. Va por también por sumatoria de sonidos, voy ¿verdad? Ligando, sí, vas ligando sonidos y voy ligando las notas de aquí, allá claro. Ya tengo la trompa con la tensión justa claro. Para eso. No, es fantástico, porque aparte saber ubicar dónde está el sonidito ese, ¿no? Porque es medio como el violín, que no tiene ningún traste, que vos tenés que ponerla de ojo nomás, ¿no es cierto? Pero bueno, con un poco de tosudez se llega. Está bueno. Y acá en Bolsón, ¿cuál es tu actividad ahora musical? ¿Qué estás haciendo? Y toco en el Bar del Sol, a veces en la Casona, y donde estén amigos ahí voy. Ahí vas a prendo, estuve yendo a esas reuniones del Agazapado que hacían los amigos. Ah, sí, ahí en Me Encuentro. En Encuentro. Sí, está buena esa. Sí, lo hago así como una cosa relajada. Y cuando está el show, sí hago el show. ¿Estuviste en alguno de los festivales de jazz que se hacen acá? No. No. Eso está muy bueno, porque la verdad cada año sale. El año pasado no se hizo. No. Pero los años anteriores, la verdad que estaba muy lindo, con mucha convocatoria. Yo siempre estuve muy ocupado con tocar lo mío, y por ahí nunca fui un músico de. A veces gente amiga me dice: vos deberías mostrarte más, deberías haber ido a las reuniones. Y que yo viajaba, tocaba, volvía y me quedaba encerrado en mi casa. Daba clase y agitaba mi propio laburo, entonces me perdí varias cosas. Claro. Y aprecio el jazz muchísimo, me encanta. Comí todos los festivales que pude ir a ver al Teatro de San Martín en Buenos Aires. Mira. Siempre pude ver eminencias del jazz que no están, Hernán Oliva, Oscar Alemán, pero nunca me arrimé mucho a los músicos y a la gente que organizaba cosas, sí, podría haber participado en alguna. ¿Y en Bolsón te encontraste así como llegaste acá y dijiste qué bueno, cuántos músicos que hay, o qué bueno que está la movida de la música acá, hay posibilidades? Volviendo. Este yo, viste, como decía antes, yo soy forastero acá todavía. Adoro Bolsón, adoro mi país, adoro la comarca, me encanta el clima, la gente linda, cada día voy sumando a alguien más. Pero observo, miro, no quiero caer así. Miren que llegué yo, que yo soy. Alfombra roja. No, esa pavada no, porque me van a sacar tarjeta roja. No, tenemos varios músicos muy buenos acá también, con ellos los calculo que los has conocido. No. Y de a poco vas conociendo. De a poco. Nuestro Pei no lo conoces. Con Pei toco todo el tiempo. Sí, no, yo toco con Leo también. Sí, conozco, ya conocí unos cuantos. Ya tiene. Pero debe haber muchísimos. Sí, acá hay una banda de músicos. Porque me nombra, vos lo conoces a fulano, no lo conoces, pero ese es verdad. ¿Y vos tenés tu banda propia o tocás, digamos, con la banda que se presente? Y toco con los músicos que estén. Con los músicos acá que estén. Me agrada, me fascina tocar con Pei, que lo conocí hace 6 años en Bariloche, y lo adopté cada vez que estuve tocando en Bariloche. Uh-huh. Acá. Pero sí, mayormente toco con músicos locales. Ahora voy este fin de semana a Pico Truncado y Caleta Olivia y toco con un trío con el que trabajo cuando estoy en esa zona. Ah, un trío de allá de la zona, digamos. Sí, de Comodoro, Caleta Olivia. Qué bueno. Cuando voy a Madrid tengo otros músicos, en Jujuy tengo otros músicos, en Mendoza tengo varias bandas, amigas. Y son ellos también los que arman las giras, producen los espectáculos juntos. En general, ¿tu música es el blues, rock and roll? Bueno, según los músicos, porque cuando empecé a girar solito, así en solitario, yo todavía estaba con Papo y también tenía una banda en Buenos Aires, pero se complicaba salir con mis músicos por una cuestión de costo. Claro. Ya le traemos, pero venite vos solo, mirá que acá está Julito Lamas, bla, bla, bla, que se tocan, se manejan. Bueno, les mandaba el disco mío y veía, según, les preguntaba sinceramente, ¿ustedes qué saben tocar bien? Y nosotros hacemos muy bien jazz y soul, listo, rock and roll, entonces no vamos a hacer porque por les cuesta. Claro. O otro me dice, no, a nosotros nos encanta Papo, porque bueno, hagamos rock and roll y blues así más. Pero vos tenés la ductilidad como para adaptarte a cualquiera de esos movimientos, digamos, de esas modalidades. Sí, porque he tocado con músicos de jazz, cosas de jazz, claro. Estándar de jazz, ninguna cosa así muy complicada, pero me gustan mucho los estándares de jazz. Y también he tocado con músicos de música electrónica, con músicos de ska, he grabado en producciones de ese tipo. O sea que es bastante versátil la armónica, digamos, para adaptarse a distintos ritmos, ¿no? Sí. Yo por ahí me he adaptado porque me gusta mucho la música en general. Claro. Yo aquí con Pei, muy groso, con él hemos tocado temas de Frank Zappa, Jimi Hendrix, hacemos unos shows, temas de Jeff Beck. Me encanta todo. Yo me encanta la armónica, la adoro, y los grandes músicos de armónica me los mamé lo más que pude. Claro. Pero después me volqué mucho a los instrumentistas de saxo, los instrumentistas de guitarra, que amo la guitarra, organistas, pianistas, cantantes masculinos, femeninos, a todos les saco algo. Claro, está bien. Entonces me gusta versionar, como esto de recién, que era un tema cantado y todo, yo tomo la melodía y lo versiono con la armónica. La llevas a la armónica. Me gusta mucho hacer eso, destruir los temas, no sé. Está bueno. Respetándolo hasta ahí, digamos, pero está bueno. Versionar está bien. Con la armónica. Y te puedo pedir algo, una más, una pequeñita más. Sí. A ver, alguna, sí, algún... Algo de jazz, ¿querés? Te puedo dale, ahí está. Encima... A ver. Mira, ahora sacó otra armónica diferente, ¿eh? Por ahora ya van a tener una más. No. Qué barro. ¿Cuántas tenés ahí? Dos, cuatro. Doce. Doce armónicas. Doce y la cromática. Doce y la cromática. Pequeña orquesta en ese instrumento tan chiquito. Muy, muy bonito. Muy lindo el jazz. Muy linda la versión. Me encantó. Muy, muy bonito. Muy... Nos quedan, Oscar, 10 minutos de programa. ¿Qué te parecíamos a una tanda? Hacemos eso, una tanda y después cerramos. Nos vamos al tema musical. Well, I put my baby out. One whole year ago today. Well, I put my baby out. One whole year ago today. She still got no one to love. Don't even got a place to stay. Well, I know without a doubt. Even what goes around comes around. Yes, I know without a doubt. People, what goes around comes around. If you treat people wrong, life is sure to get you down. We'll be right back. wrong. You keep treating people wrong. Life is sure to get you down. Hacedores de ciudad, pero bueno, no. Bueno, continuamos, seguimos. Acá estamos con Luis Robinson, que nos estuvo deleitando con un poco de blues, jazz, con... La verdad, un capo. Sí, la verdad. Un placer. Muy tenemos agradecido. Que tener invitados más seguidos, Carlos. Sí, me acabo de dar cuenta. Se redisfruta. Me encanta. Bueno, yo quiero repetir una cosa, que es el teléfono de Luis, para que, porque la verdad que me sorprende mucho. Yo no te había escuchado, Luis, con la armónica. Y me sorprende mucho y me parece así que es la obligación de la gente que conoce, que se ducha en ciertas cosas, es crear escuela, digamos. Es que vaya quedando, porque si no, el día que es como lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Yo lo quiero contratar para banda sonora de algún documental nuestro. Se podía, ¿verdad? Yo hice la banda sonora del film Plaza de Almas, que tuvo un lanzamiento inoportuno, digo yo, pobre, que la lanzaron en Buenos Aires. Bueno, fue de estas películas como Pisa Virrey Faso, sí. Buenos Aires, sí. Buenos Aires, viceversa, en esa época. Uh-huh. Plaza de Armas no tuvo suerte porque la lanzaron justo cuando salió, creo que un argentino en New York con Franchella. No, acaba por el grupo Canal 13, Clarín, sí, y yo, sí. Entonces, no duró, tuvo una semana en cartel, pero hice la música de ese largometraje. Bueno, anda. Muy para, lo vamos a tener en cuenta para todas nuestras. Yo me muero, yo tengo un documental y con una buena banda sonora. Imagínate. Que siempre lo hacemos nosotros, es un desastre nuestro. Y aparte lo que mejor se paga, te lo voy avisando. Pero espera, ¿cómo registramos un solo tema para toda? No, pero mira, es muy importante relacionar a la gente que hace música con la gente que hace cine, con la gente que hace pintura, con la gente que hace todo el arte. Es un arte, el arte en sí es colectivo, ¿verdad? O sea, yo no creo en la... Una ciudad no existe sin estas cosas. No, todas las artes convergen siempre. Está bien, es así. Bueno, quiero que reiteres tu número de teléfono. Sí, 011-6521-3301. Bueno, como tengo un teléfono con un chip liberado, puedo llamar a gente. A veces me dice, pero es Buenos Aires. Vos escribime, llamame, te llamo por clases y yo me comunico. Ahí va, el garantizar. Ahí está, te llamo por clases, me contás, señor. Bueno, vamos a despedirnos, ¿no es cierto? Vamos a despedirnos con música de Luis, de Luis Robinson, a quien te agradecemos, Luis, infinitamente que hayas compartido este rato con nosotros. Y me encanta el programa. Cuando quieras volver. Bueno, muchas gracias. Pasé aquí a formar parte del staff, primero el espacio para hacer mi programa los lunes. Bueno, digo, me quiero poner al tanto de qué es lo que sucede en Goga. Ajá. Y estaba las 24 horas escuchando todos los programas. Mira. Y bueno, cuando escuché el tuyo me encantó. ¿El nuestro? Porque aparte me daba, perdón, el programa de ustedes dos, disculpame, de verdad. Me daba curiosidad, porque me decían, va a empezar un programa de construcción. Digo, ¿qué van a decir? ¿Viste cómo estás el ferretacho? ¿Cómo mezclar? Pensaba yo por dentro. Me daba curiosidad y cuando lo escuché me pareció. Bueno. Aparte de tu voz, así de. De cantor de boleros. Yo creo que podrías decir mamarrachito mío, como decía. O carcasco, decía mi mamá, que también era una reina. Bueno, muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Por favor, gracias, y gracias. Eternamente agradecidos y a tu disposición para cuando quieras visitarnos. Igualmente. Bueno, y ahora vamos a despedirnos a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y vamos a despedirnos con Luis, que nos va a regalar alguna música. Gracias, Fer. Gracias, Wanda. A ustedes. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades.